bailando este cuartetazo de un querido amigo Osvaldo Corazón Gaitán. Nos invita a su grupo amigo. Déjela sola, señora, conmigo. Déjela sola, que no pasará. Déjela sola, señora, conmigo. Déjela sola, que no pasará. Cuando conocí mi negra, no me pude imaginar que por celos de mi suegra nunca, nunca solos íbamos a estar. Íbamos al cine y ella se sentaba entre los dos, pero un día muy cansado yo me puse firme y le dije así: déjela sola, señora, conmigo. Déjela sola, que no pasará. Déjela sola, señora, conmigo. Déjela sola, que no pasará. Claro que no pasará, señora. Déjela conmigo. ¡Rico! Déjela sola, señora, conmigo. Déjela sola, señora, conmigo. Gracias, grupo Revelación Alemana de Crespo, Entre Ríos. En especial a Pablo Kraft, con mucho cariño, gracias por cantar mis canciones. Un abrazo grande, les habla Osvaldo Corazón Gaitán. ¡Esa! Déjela sola, señora, conmigo. Déjela sola, señora, conmigo. ¡Rico! Y suena. Mueva, mueva, mueva. ¡Ja! Déjela sola, señora, conmigo. Déjela sola, que no pasará. Déjela sola, señora, conmigo. Déjela sola, que no pasará. Cuando conocí mi negra, no me pude imaginar que por celos de mi suegra nunca, nunca solos íbamos a estar. Íbamos al cine y ella se sentó. Sola, señora, conmigo. Déjela sola.